Uno de los beneficios del deporte es que acerca a los jóvenes, ayuda a superar las diferencias y los problemas, porque modifica la conducta social mediante un proceso pacífico. Anteriormente, algunos deportistas eran desertores sociales. Estaban entregados al alcohol, a las drogas o al robo. Pero ahora son deportistas y miembros respetados de su comunidad. Un ejemplo es Carlos Tevez, quien en su momento dijo que si no fuera por el fútbol estaría preso o muerto en una zanja. Ejercita la vida. Ejercita la alegría. El deporte ayudará a la elevación del bienestar y de la cultura en general del pueblo. Un país vale por la calidad de los hombres que la pueblan y le sirven. Es por eso que celebramos la ley 20.655 del deporte, en la cual todo espectáculo deportivo será pasado aún por un canal abierto y las creaciones de los entes deportivos que se construirán en todo el país con un porcentaje del dinero que la población gasta en tabaco y alcohol. Hacé deporte, anda a un club. Entre todos hagamos posible que esta ley se cumpla. Es nuestro deber. Argentina tiene la tasa de sobrepeso más alta de Latinoamérica. La reducción de la actividad física es probablemente el principal factor en relación con el incremento de los niveles de obesidad infantil. Por eso, la práctica deportiva resulta esencial para cambiar esta tendencia. Para ayudarte a vos y al mundo, ejercitate de 30 a 60 minutos por día. Cuida tu vida, no te quedes quieto. Poné tu cuerpo en movimiento. Las actuales recomendaciones indican que hay que realizar un mínimo de 60 minutos de actividad física moderada al día, que incluya ejercicios de fuerza y flexibilidad al menos dos veces por semana. Algunos beneficios son la reducción y el mantenimiento del peso asociado a una dieta adecuada, aumento de la densidad ósea, aumento de la masa muscular, prevención de enfermedades cardiovasculares, prevención y control de la hipertensión arterial, aumento de la autoestima, disminución de la ansiedad y depresión, mejora de la función respiratoria y reducción de riesgo de determinados tipos de cáncer. No pierdas más tiempo, hacé deportes. La actividad física y el deporte resultan esenciales para la salud, ya que mejoran el estado físico, mental y social, creando unos hábitos de vida que generan beneficios estables. Caminá, corré, anda en bici o jugá al fútbol con tus amigos. Lo importante es que no te quedes quieto. ¡Movete! ¡Sí, vos! ¡Movete ya!